En primer lugar, quería mencionarle que este es el segundo torneo argentino que va, campeonato argentino que va a organizar la Liga de Veteranos de La Pampa. El primero fue allá por el año 2009, donde teníamos cierta cantidad de equipos y estábamos muy contentos en esa época por la cantidad de equipos que había. En esa época vinieron 62 equipos aquí a participar. Y cómo ha progresado la proyección que tenemos a hoy, que este va a ser el segundo torneo que se va a realizar acá en Santa Rosa y organizado por la misma liga, y tenemos aproximadamente 131 equipos confirmados para jugar aquí en Santa Rosa del 16 al 19 de noviembre. Permítame corregirlo al vicegobernador, pero es del 16, que es viernes, hasta el lunes. Son 4 días que van a estar jugándose en 4 predios de aquí de Santa Rosa, lo cual implican entre 19 y 20 canchas. Los predios son Ricardo Forastier, de La Barranca, el que está allá en Apecho Colorado, el Regimiento, en la cual va a haber 4 canchas, y el Polideportivo Horacio del Campo, que también va a haber 4 canchas. Eso da un total de 19 o 20 canchas que podemos llegar a tener, por la cantidad de equipos que hay, la cual van a venir 5 categorías. También agradecer al gobierno, a la Cámara de Diputados, a las municipalidades, tanto de la ciudad de Santa Rosa como la ciudad de Tuay, la cual nos han brindado todo lo que está a su alcance. Y para nosotros es fundamental que esto sea así, que pase así. Nuestro contador, Omar Acosta, que está por ahí, nos ha sacado un cálculo, que hay una carpeta que se la hemos dado a las autoridades correspondientes, de qué ingreso económico van a tener estas ciudades aquí en Santa Rosa, ¿no? La cual, entre árbitros, alquiler de canchas, ambulancias, policía, planilleros, coordinadores, un recurso humano más o menos entre 90 y 100 personas. Y los costos en cuanto a alojamiento, porque todo hay que pagarlo, alojamiento, restaurante y todos sus gastos, en Santa Rosa se va a mover alrededor de 15 y 17 millones de pesos, esos 4 días. Al día de hoy, la hotelería está cubierta. El regimiento nos ha ofrecido 600 plazas, los cuales ya bien están cubiertas. Aquí lo tenemos, por ahí debe andar Daniel Schneider, que es el responsable de alojamiento, y eso es lo que nos ha brindado esa información. No sé, a ver, Recién decías que el primero se hizo en el 2009. Pasó mucho tiempo. ¿Cuánto creció también la Liga de Fútbol para Veteranos? ¿Cuánto va creciendo esto? Sí, la verdad que sí, ha crecido mucho, porque este torneo, un poco lo va a hablar Néstor, que es el representante de la Federación Argentina, que también está radicada acá en La Pampa, en la cual se van sumando más provincias. No me quiero meter en eso, que lo explique él. Pero la proyección nuestra, hoy la liga en su momento tenía 18 equipos en esa época jugando aquí, y hoy tenemos 57 equipos, que alrededor son de 1.000 personas, que todos los sábados se juega, 26 partidos hacemos por sábado en el predio, alquilamos, por supuesto, las canchas al predio Forastier.